www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! La cuatricentésima decimotercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre ya está orbitando en torno al planeta Tierra y a zonas de influencia en este universo unicelular llamado Cosmos. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del divertiraje! Estamos listos y preparados, conectados a la gran cadena de habla hispana de todo el planeta Tierra, y ahora vamos a presentar a toda la tripulación de esta famosísima y prestigiosa nave llamada María Tijuana. Estamos hablando de quien lleva los controles por izquierda, por derecha, por el centro y da vueltas en sí mismo, el Capitán Vinilo. ¡Gracias, claro, Capitán! Creo que tiene que haber aplausos a mitad de semana, señores. Sí, señores. Sí. No solo los lunes. ¿Cómo se sigue? Claro, no solo los lunes hay que afrontarlos así a como dé lugar, sino también los mitad de semana y hasta los fines de semana hay que aplaudirse de frente al espejo y, si no, de algún modo buscar el aplauso. También está con nosotros la Muda. ¡Ah! ¡Grande Muda! Llegan aplausos, silbidos, gente que babea, cosas realmente siniestras se pueden observar en este momento. ¿Dónde está el peinado de hoy? Cuando no lo encontramos, no sabemos dónde está. Generalmente está trabajando fuera de la nave. En este caso, en una de las zonas inferiores, donde están exactamente los desechos, acaba de aparecer la cabeza del mico. Así que estamos tranquilos que está todo listo y preparado y toda la tripulación está lista y alerta para conectarse en este camino hacia ningún lugar, puesto que estamos listos nosotros y esperamos que ustedes también lo estén. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos ahora sí bailando vallenatos para Bogotá, capital de Colombia, donde dice: hola desde Colombia, ¿puedo describir cómo es la nave por dentro? ¿Qué colores tienen? Un madrazo al cabrón de Charlie Corkid y sus historias de mierda. Gracias de parte de Yamil. Yo les digo a todos los oyentes, ahí así, sí, verdaderamente. Mucho metal. Sí, yo ya le dije, Marta, estos chicos son muy desordenados dentro de la nave, ¿eh? Ay, sí. Yo también. ¿Ah? Pero ¿viste lo que es el mico? Habría que ver, sí, todos esos pedazos de pizza sobre los monitores de la nave. A mí me tiene harta el mico. Sí. El mico es terrible. ¿Y la Muda con la pintura? Sí, aparte es una mujer, debería ser un poco más ordenada. Yo no puedo creer que tenga la cama como la tiene. Bueno, todo el tiempo desecha. No me puedes decir nada, ¿eh? No. Porque sos bastante desordenada. Mejor que yo la otra vez ahí poniéndote los ruleros y estaban todos los ruleros tirados por toda la casa. Por lo menos a mí no me tocan la puerta del camarote diciendo: ay, puedo pasar, esos morochos de un metro y medio. Ah, pasa, yo con mi concha hago lo que quiero. Sí, pero morochos de un metro y medio porque digo, estaban de rodillas, porque si no se paran son como de dos metros. De envidia, de envidia. Jugadores de la NBA. De envidia, sí, por lo menos no me acuesto con cualquiera yo, ¿eh? Yo me acuesto con cualquiera. ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, bueno, por lo menos lo aceptas. Es peor esconderse por ahí y acostarse con el mico. Así es la nave por dentro, queridos amigos, ¿eh? Para los que tengan interés. Igual no quedó muy claro con estas viejas que vinieron a hablar aquí, sí, no, de qué colores tienen y esas cosas, pero el óxido, de alguna manera, está corrompiendo absolutamente todo. Bueno, decíamos, Yamil dice: basta de esas historias de mierda de Charlie Corkid. Yo le quiero decir a los oyentes que les encantan las historias de mierda de Charlie Corkid, que no se pierdan el programa de hoy, porque habrá... porque hay una historia de mierda. Sí, habrá mucho Charlie Corkid, historias de mierda. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. El ganso salvaje dice, si han logrado leer mi correo anterior en menos de 40 segundos, ese que nos había hecho esa prueba de, sí, de test psicológico o test de y nos faltaba tiempo. Sí, y nos sobraba, ¿no? El tiempo, el tiempo que les quede lo pueden aprovechar en jalársela. Sí, nos vamos a jalarla ahora justamente, pero dice, o también pueden leer esto, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Un hombre vuela en globo, ¿verdad? Vuela en globo. ¿Tenemos la situación de un hombre volando en globo? Lo tenemos, sí. En globo aerostático, cuando de repente se percata de que está perdido, maniobra y desciende lentamente hasta que divisa a alguien en la calle y le grita: ¡Disculpe! ¿Podría usted ayudarme? Bueno, he quedado en verme a las 2 p.m. con un amigo, llego media hora de retraso y no sé dónde me encuentro. Claro que sí, le contesta el otro hombre, ¿no? ¿Se encuentra usted en un globo de aire caliente flotando a unos 30 metros de altura, entre los 40 y 43 grados de latitud norte y entre los 58 y 60 grados de longitud oeste? ¿Es usted ingeniero, verdad? Le pregunta el hombre del globo. Sí, señor, lo soy. ¿Cómo lo adivinó? Es simple, porque todo lo que ha dicho es técnicamente correcto, pero prácticamente inútil. Continúo perdido y voy a llegar tarde a mi cita porque no sé qué hacer con su información. ¿Y usted es gerente, verdad? Le dice el ingeniero. Sí, señor, ¿cómo lo ha sabido? Es muy simple, no sabe ni dónde está, ni para dónde va. Ah, ha hecho una promesa que no puede cumplir y espera que otro le resuelva el problema. De hecho, se halla exactamente en la misma situación en la que estaba antes de encontrarme, salvo que ahora, por alguna extraña razón, la culpa es toda mía. ¡Ah, tiene razón! Así son los gerentes, ¿verdad? Sí, sí. Como la actitud de un gerente es de ligar así, se le encarna una uña y ya la culpa tiene algún empleado, ¿no? Un saludo y un abrazo de parte del ganso salvaje, que me ha corregido una cosa del catalán. Ahora me extraña muchísimo que teniendo tantos oyentes catalanes, y estoy hablando de muchas damas también que están ahí en Cataluña, me haya corregido el ganso salvaje, ¿cómo se dice petons? ¿Cómo se dice? Besos se dice patón. Ah, patons. Patons, es besos en catalán. Fer Alejandrés, nuestro dibujante estrella. Ah, hola, Fer. Dice, saludos a todos allí, acaba un chistecito de micos, así que un chistecito que tiene como protagonista a unos changos. Dice, eras una vez en la selva un calenturiento rey león, dice que se le ocurre hacer una fiesta sexual interracial, así que convoca a todos los animales y les comenta, ya todos convencidos, apagan las luces y comienza el desenfrenado festejo. Al otro día los comentarios no se hacen esperar, claro, esos días post festividad que las caras lo denotan, ¿no? El elefante contaba maravillas de la cebra, el león de la pantera, el tigre de la vieja del león y el mico, todo triste, cuando le preguntan de que cómo le había pasado, se suelta a llorar diciendo que le tocó la jirafa. ¡Oh, me tocó la jirafa!, decía el mico. Todos extrañados le dicen que está loco, pues que la jirafa es muy pero muy bonita. A lo que el mico replica: sí, muy bonita, pero entre darle un besito y agarrarle las nalgas se me fue toda la noche. Claro, no joda. Que da un beso, cae, sí, el mico es complicado. Complicado. Sí, sí, que da un besito. La jirafa un poco guacha, porque podría bajar la cabeza, sí, sí baja la cabeza. Igualmente, y acercarlo un poco. Baja la cabeza, pero igual le tendría que dar una curvatura, una fuerza del cuello, rico. Curvatura, que se le muere la jirafa, no, tampoco la violencia, por favor, lo único que le pedimos aquí. Cuestión que tendría que o haber resignado el culo o haber resignado los besitos, mico. Claro, todo no se puede. Todo no se puede. Lo tenemos a Cowa acá. ¡Ah, Cowa! Recuerda a nuestro querido Cowa, un agente, un oyente súper joven que tenemos por aquí en, sí, en niño Chicago, Cowa, el niño Cowa, Cowita, de Chicago, Illinois, está allí, es amigo, en realidad ha nacido en Cuernavaca, México, pero está ahí por unas cuestiones, ¿verdad? Y esto ejemplifica también cómo este programa hace daño. Hace daño y las malas compañías realmente pueden pervertir hasta el más promisorio de los jóvenes. ¿Qué carajo pasó? Porque Cowa antes, ahora vamos con eso. Dice, hola amigos de La María Tijuana, vuelvo después de una corta pausa para contarles un chiste. ¿Por qué las mujeres prefieren un pene con circuncisión? Porque ellas no pueden resistir un 10% de descuento. Lo cual ya para un niño es como un poco jugado, ¿verdad? Sí. Pero luego dice, me despido dándoles un abrazo y diciendo, métanse las frutas y las verduras por el culo. Él cerraba todos los mensajes diciendo, coman frutas y verduras. Sí, Cowa, ¿qué pasó? Pero ahora se ha topado con la realidad. Dice, ha probado la carne. Post-scriptum, mi eslogan ha cambiado por amenazas de una compañía que posee las regalías del eslogan, que eran coman frutas y verduras. Así que con la ayuda de Paintball, tengo uno nuevo. Además, la mayoría de los oyentes no creen en las dietas saludables y prefieren dejar su salud en manos del niño elefante. Ahora tienen otra opción saludable y placentera, es decir, frutas y verduras en el culo. Está bien, métanse frutas y verduras en el culo. Yo me puse a pensar en... Igualmente hay frutas y verduras, sí, ¿no? Sí, porque la piña, por ejemplo, una ananá. No, no. Y qué momento, ¿verdad? Un momento. Una uva, a lo mejor un plátano, si uno está así como más acostumbrado, sí. Cosas por el estilo. Pero una piña, un coco. ¡Ah, oh, mierda! ¡Qué momento! ¡Carajo, cállense, pendejos! Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y en este viaje interestelar que algunos juzgan mal pensando que es simplemente así una chingonería donde todos decimos ajajajajaja y de vez en cuando decimos culo, nos ponemos colorado y decimos ah qué traviesos somos, en realidad es cultural y aquí vienen las partes donde uno así significativamente y sin hacer ninguna fanfarria ni ninguna cosa que muchos en otras instancias proponen, ¿no? Sí. Por ejemplo, este es un segmento cultural y te dicen, la capital de España es Madrid. Basta de cultura. Basta de cultura. Sin embargo, en este intercambio, que es la comunicación entre oyentes de todas partes del mundo, uno va aprendiendo cosas. En este caso, a mí, estamos preguntando qué es mostrenco, ¿verdad? Ah, sí. Un oyente firmaba los mensajes como, bueno, mostrencos, váyanse a no sé dónde y todas esas cosas. Y nosotros dijimos, bueno, no nos ofendemos por ahora porque no sabemos el contenido. Claro, ahora ¿no? lo vamos a saber. De mostrenco. Y ahora lo vamos a saber. Y yo le agradezco al oyente que firmaba de esa manera porque me ha encantado mucho el significado de esta palabra, ¿no? Dice, ¿qué onda, chavalos? Dice el mezcalero cabrón. Dice, según lo que aprendí en la escuela, la palabra mostrenco significa una cosa o animal sin dueño, pero que está visible o presente en una comunidad. Se exceptúan las cosas silvestres, dice. O sea, un cactus, por ejemplo, no es un mostrenco. Está bien. Sin embargo, me gustó eso como de una especie de perro paria, una especie de cuando decíamos que le dijimos a DJ Guacho, lo que quería decir Guacho en Argentina, ¿no? Sí que sí. Algo así como sin dueño, como dejado a la buena de Dios. Y ahí estamos, mostrencos nosotros. Dice, el término ofensivo, aunque algunos lo usan sin saber, se refiere, por ejemplo, en el viejo oeste o en las revoluciones antiguas, a un caballo sin dueño que por haber muerto su jinete, entonces, como no tenía dueño, andaba todo andrajoso y escualidón. ¡Ah, se parece! Dice, ahí se los dejo, para que se alivianen con el calificativo que les pusieron sin saber el principio de tal término. Sí, realmente nos alivianamos, mezcalero cabrón. Dice, como dice el pirata, las dudas o preguntas de diccionario no se deben hacer. Esta palabra existe en el diccionario, o por lo menos en diccionario de derecho. Saludos desde por acá, desde Tijuana. Bueno, le mandamos un abrazo grande a la gente de Tijuana. Y si mezcalero cabrón, esto último me lo dijiste para que yo agarre el diccionario. Bueno, nada, lo que pasa es que el diccionario aquí, sobre todo el diccionario de derecho, lo tenemos para sostener una pata media chonga que ha quedado de una mesa que teníamos en la parte de allá. Y que se comió el mico cuando se acabaron las bananas, ¿no? Sí. Hubo un momento dramático en la María Tijuana donde ya parecía que nada nos podía salvar y empezamos a echar mano de lo que podíamos. El mico se comió la pata de una mesa. Y ahora está el diccionario de derecho ahí teniéndolo, sosteniendo todo eso, ¿no? Iván mandó una foto de un grupete. ¡Ah, hola, Iván! Y aquí va otra pregunta que seguramente también voy a encontrar en el diccionario, pero ya no me jodan con eso. Hay una ciudad que se llama El Olvido, en el estado de Querétaro. ¡Ah, qué buena ciudad! Me ha encantado el nombre, ¿no? Sí, sí. Me ha encantado una fábula de imaginar que alguien que pasa por esa ciudad padece absolutamente del olvido de su pasado y empieza una especie de vida nueva. Me ha gustado mucho. Y aquel que emigra a esa ciudad se olvida totalmente de qué pasó alguna vez por ese pueblo. Fascinante, Iván y todo el grupete que mandó esta foto, que están ahí, según dicen ellos, en la ciudad El Olvido. El país, por supuesto, es México, en el estado de Querétaro. Les escribe Alejandro Ávila. ¿Cómo están, tripulantes de la María Tijuana? Un gran saludo para Mico, señor Pirata, señor Lagartija, Muda y el Capitán Vinilo. Esperando que esta vez sí lean mi mail, tengo una pregunta para el señor Lagartija. ¿Qué pasó con la banda de rock Los Beverly Juárez? ¿Ya no se han comunicado? Vamos, carajo, un gran aguante la María Tijuana. Es muy bueno este programa. Saludos a todos y gracias. Viva el puto el Chavo del 8 y a huevo, putos, dice. Viva México, cabrones, hijo de puta. Y bueno, ya termina puteando de una forma extremada Alejandro Ávila, que se pregunta qué ha sido de la vida de Los Beverly Juárez. Amigos, se fueron de gira al Amazonas y se los comió un mandril. ¡Puta! Sí. Y ahora todos los que están, hay otros Beverly Juárez. ¿Hay otros Beverly Juárez? Sí, sí, sí. Que han sido sustituidos. Bueno, sí, que los pusieron, los eligieron iguales. Ajá. Y los pusieron para que los fans no sufran. Ah, son iguales a los Beverly Juárez originales. Sí. Ah, pero los originales han padecido allí. Sí, ¿no? Lamentablemente tenemos que avisarles, sí, murieron. Sí. Deglutidos por un mandril, qué fea forma de morir. ¡Lobo Broad, qué pasión! Ah, ¡hola, Lobo! Pues acá otra vez yo, dice, pues hemos ido con Doña Teresa, el gato y yo a las finales de la World Cyber Games en la Ciudad de México. La World Cyber Games. Sí, los campeonatos mundial de ciberjuegos, ¿verdad? Ah. Y dice, bueno, es donde el gato de Doña Teresa y el lobo, dice, se fue de pirujo con algunas edecanes. Y más, envió una foto donde hay dos especies de promotoras con, sí, el pequeño gatito con una cara de disfrute alucinante. O sea, dos gatos, sí, con el gato. Sí, era un festival eso. Dice, les mando la foto del gato pirujo y quiero que el señor Lagartija rece por mí y Doña Teresa, por favor, haga una breve oración. Entramos entonces en esta especie de mantra para que el señor Lagartija, a modo de, podríamos decir monje, sí, o no podemos decir monje. Podemos decirlo. Podemos decir monje, eleve una oración para el niño elefante y que, bueno, sean benditos de esta forma a través de este paquidermo, tanto el lobo como Doña Teresa. ¡Niño elefante, niño elefante! ¡Niño elefante, niño elefante! ¡Bendice a estos jóvenes! ¡Bendice a estos jóvenes! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Y Doña Teresa! ¡Doña Teresa! ¡Para que sus cuerpos! ¡Para que sus cuerpos! ¡Puedan juntarse! ¡Puedan juntarse! ¡En la cama! ¡En la cama! ¡Y ser felices! ¡Y ser felices! ¡Teniendo sexo todo el día! ¡Teniendo sexo todo el día! ¡Y olvidando todo lo que deben hacer! ¡Y olvidando todo lo que deben hacer! ¡Protege a su gato! ¡Protege a su gato! ¡De sus gatas! ¡De sus gatas! ¡Y no lo dejes caer! En la tentación, y no los dejes caer en la tentación de esos pechos, de esos pechos, sospechos, sospechos, sospechos. Cuando entramos en el sistema mántrico, ahora, nos vamos directamente ahora para visitar a Sancho, un amigo que está en Vine News. Esto es California, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, hola amigos, soy Sancho. Hola, Sancho. Les escucho de lunes a viernes en mi trabajo. ¡Ah, bingo! Y acá viene la cosa, ¿eh? Soy editor de video en el corazón de la pornografía. ¡Ah! Les podría decir que es un trabajo muy duro. Sí, hard, ¿verdad? Duro, casi, sí. Casi hardcore, diría yo. Diariamente, y no me canso de este trabajo. Sancho, yo siempre quise conocer a un editor de video pornográficos. Sí, sí, que debe trabajar duro, sin duda. Sí, Sancho, ¿cómo es? Cuéntanos intimidades. ¿Se tocan entre ustedes? ¿Cómo hacen? ¿Congelan algunas imágenes? ¿Guardan en archivos? ¿Se llevan copias? ¿Llega un momento donde el trabajo es trabajo, sinceramente, y ya, o sea, como que buscan nuevos incentivos, ven un jarrón y se excitan, y ya ni una mujer, ni un hombre, ni hasta un animal les produce la más mínima sensación? Cuéntame, Sancho, ¿verdad? Sí, cuéntanos, Sancho. Está muy interesada la gente. Nosotros dijimos, este programa se escuchó por gente con profesiones raras, pero bueno, acá tenemos un editor de porno, y bueno, nos gustaría mucho que nos cuente esas inquietudes. Bueno, quiero agradecerles por su programa, está súper chingón, dice, ¡que viva la panocha! Si hay alguien, ¡que viva la panocha! Si hay alguien que tiene que decir que viva la panocha, porque en parte Sancho vive gracias a eso, ¿no? A todas, sí, las panochas que de alguna manera, no sé a lo mejor qué clases de videos son, ¿no? Claro, quizás son de pingotes. Hay videos donde las panochas, claro, y tendría que decir que viva la pinga, porque gracias a eso estoy comiendo, ¿verdad, Sancho? Bueno, cuéntanos un poco de esa historia. ¿Qué onda, boludos? Me llamo Isaías José, soy de la chingona Ciudad de México. Dice, solo quiero decirles a toda la pandilla de la María Tijuana que son una bola de hijos de puta. Qué buen programa, se cagan. Solo espero que no dejen de existir esas grandiosas pendejadas que vomitan todos los de la tripulación. Por otro lado, me agradaría mucho que manden un saludo muy caluroso a mi compadre que se anda bombeando a la Wisu Wisu Araña. Oh. Que la verdad se ha estado refiando el físico de cabrones. Dice, lo felicita a todo el sindicato, al Punk de México, por esa grandiosa hazaña. Pregunta científica tiene por aquí, pero no podemos ir ahora, ¿eh? Porque aparte ha sido respondida y se ve que no escuchó la respuesta, que es porque su amigo, el compadre Krusty, se sienta a pamear, ¿eh? Hay gente que ve más comodidad y ese tipo de cosas. Pero bueno, inquietudes que andan por aquí hasta para la gente del punk rock, así que le mandamos un abrazo grande para toda la Ciudad de México y en especial para el sindicato del punk rock. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés, por ello les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes, Caso Caos Real. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, Caso. Entre tantos ordenadores ordenados, de lunes a viernes, Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Y en este camino hacia ningún lugar, ahora saludamos a todos los Robertos y Marcelos del mundo. Ah. Unidos of the world. Atención, Robertos. Porque, atención, Marcelo. Porque ayer estuvimos con Roberto, que era el chiste que había mandado Marcelo y se lo adjudicamos a Roberto de Tierra del Fuego. Sin embargo, aquí se presenta a Marcelo y dice: miren, gracias por leer el chiste, pero me dijeron Roberto y yo soy Marcelo. Disculpa, Roberto. Generamos una confusión. Lo que pasa es que son muy parecidos físicamente. Sí, impresionante. O sea, o alguno se deja la barba más larga. Son clones, a lo mejor. Armas gemelas. A lo mejor. Bueno, mi sobrenombre es Maesba es Marcelo. Dice, pero no importa. Maesba, suena a... A una escuela, ¿no? De educación media. Yo lo veía más como un sindicato. Maesba, también, ¿no? El sindicato de maestros, enceradores y bacanes. Ah. Ahí está Marcelo. Pero no importa, y no tiene importancia. Ya que me lo hayan leído, me alcanza y el chiste está re bueno. Les mando otro para ver si les gusta. No nos gusta. Porque dice el 23 de septiembre, estamos mal. Capitán Vinilo, por favor, active todos los controles, vamos a viajar en el tiempo, necesitamos ir a ayer. No estamos. Muy bien, ahora sí estamos. Acá dice ayer. Ahora dice ayer y estamos en 23 de septiembre entonces, ¿no? Bueno, dice, espero que pasen este mensaje ese día porque es muy especial para mí ya que cumplo años. Ay, bueno, menos mal, ¿no? Sí, menos mal que tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿Podemos hacer una versión hardcore del cumpleaños feliz para Marcelo? Sí, que sí. Un, dos, tres, va. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Marcelo, que lo cumpla feliz. Y ya podemos volver al presente, Capitán Vinilo. ¡Allá vamos! ¡Ay, carajo, que tengo ganas de vomitar! Ahora estamos en 24 de septiembre, ¿no? Ahora estamos, no importa. No importa, para que no vuelva a pasar esto, el 25 de septiembre cumplo 4 meses de noviazgo con Patria, dice. No, carajo. Pato, que la amo, dice. Pato, bueno, te aman. Sí, pero dice, con todo mi corazón, si pueden, háganle una serenata mexicana a Patria, dice, de parte de Marcelo. Bueno, sería una especie de... Marcelo, tú tienes tu novia que es guarda la patria. No suena muy bien. No suena porque es desafino, hijo de puta. Bueno, está bien, una serenata y ahí le va, a Patria de parte de Marcelo, que está muy enamorado porque apenas van 4 meses. Dentro de 8 meses se va a empezar a aburrir y al año y medio ya no la va a querer más. No, pero eso no puede pasar. Se lo voy a agradecer, dice, lo sigo escuchando. Bueno, todo el día y ya que se me hizo un vicio que no puedo parar. Bueno, la radio está estupenda, sigan así, no cambien jamás. Chiste, no, chiste. No, basta de chiste. Basta de chiste, porque son dos ingenieros con un abogado y esas cosas, y ahí están los ingenieros y los abogados. Hola chicos, ¿cómo están? Desde la República Independiente de Arequipa, les saluda Nio. ¿Saben? Entré a la página y ya que ahora pusieron la foto de Monse, y qué bien buena igual, dice que la española Laura, que también está bien buena. Bueno, Nio, el amigo del Perú, se ha enamorado de todas las españolas que andan dando vuelta por ahí, que están muy majas, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿y cuándo salimos? Dice. ¿Qué es esto? O sea, desde Arequipa una salida puede ser a la altura de, por ejemplo, Sao Paulo. Buen punto de encuentro. Claro, pero a las chicas les cruza cruzar el océano y a él nada. Tiene que hacer un esfuerzo más grande. En las Canarias. En las Canarias. Ahí está. Dice, bueno, comentarles que ya empecé clases en la universidad y por ser primera semana nadie está entrando, dice. Y con el grito de batalla que todos pronunciamos en la universidad, ¡al lunes con fuerza! Es decir, que el día lunes empezamos a entrar a clases. ¿Qué para atrás? Y estudiar duro. Yo me los imagino, claro, parecen esas películas de los nerds, ¿no? Es un poco nerd, verdaderamente. Los imagino así, como con anteojos y con los lápices. ¡Al lunes con fuerza! Y yo me cago, me voy a la mierda. Digo, bueno, vuelvo el martes. Es una forma de darse ánimos entre ellos, ¿no? Sí, sí. Faltan las hay otras formas, faltan las porristas nada más alrededor, ¿no? Diciendo, sí, sí, sí, al lunes con fuerza, entremos a clase y vayamos a chingar. Pero dice, bueno, es decir, que el día lunes empezamos a entrar a clase y a estudiar. Pero es lo mismo, dice, decimos todos los semestres y aún seguimos vagando. Ve, no da resultados. Ah, hay que cambiar, hay que buscar otra opción. Al semestre con fuerza, habrá que decir, no sé. Dice, pero bueno, ahora me jalo. No, es que faltan las porristas. Tengo que ir a juerguear. Sí, contraten porristas, Nío. Dice, un saludo muy grueso para la muda y un abrazo para ustedes. Y para todos mis compatriotas arequipeños que escuchan la radio y poco a poco somos muchos, más y más. Dice, chao, adiós. Y siga dándose ánimo, Nío. Que, bueno, si no se da ánimo uno, ¿no? ¿A quién hay que esperar? Carlos Alejandro Sandoval es de Monterrey, México. Ah, hola, Carlos. Tengo cuatro mensajes aquí de Carlos Alejandro Sandoval. Dice, saludos a toda la tripulación. Mi pregunta es, ¿el señor Lagartija se tiñe el pelo o usa peluca? Es mi color. Es un reportaje esto, exclusivo. Es mi color. Es su color. ¿Has oído hablar de las mutaciones, Carlos? Bueno, saludos al señor Lagartija. Ah, che, saludos a la muda. Mi pregunta para el señor Lagartija es, ¿por qué chingados dice tantas veces mierda, carajo? ¿Acaso es como fumar hierba para ustedes? No, no es mierda, carajo. Claro, una cosa es decir mierda, carajo, otra cosa es fumar hierba. Sí, son cosas muy distintas. Fumamos hierba, no decimos mierda, carajo. Cuando decimos mierda, carajo, no podemos fumar. No. La mierda no te pega. Claro, carajo. Bueno, saludos al Capitán Vinilo, que es mi superhéroe favorito. Capitán Vinilo, no, unas palabras. Necesitamos unas palabras de alguien que lo considera su superhéroe favorito. Carlos Alejandro Sandoval desde Monterrey quiere comprarse así una sudadera con su rostro y con la mano en alza, así como, casi como el Capitán América, pero el Capitán Vinilo. ¿Quiere mandar un saludo o algo? ¿Pero cómo mierda me puede tener de ídolo? ¡Boludo! ¿No tenés mejores cosas que hacer? Se calentó. Es un ídolo muy iracundo, hay que tener en cuenta. Yo me imagino, para un niño que te putee Batman, por ejemplo, puede ser un trastorno de toda la vida. Es emocionante. Es emocionante, claro. El niño ya luego llega grande, tiene toda la colección de Marvel o de ese cómic y dice... A mí, este me puteó. Sí, a mí me puteó el Guasón, por ejemplo. ¡Qué cosa barba! Sí, a mí me puteó Batichica. Sí. Qué mal. Todas las chicas me putean. Porquería. Estáis dando un espectáculo de verdad deprimente, de ponerse a llorar. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. Entre tanta realidad virtual. Circunstancias caóticas las que nos llevan a encontrar a este amigo que dice, hola pibes, les acabo de encontrar en el internet y ya les mando mi foto. Acá estoy con una amiga. ¿Quién es? Una cara de michifús, la amiga. Y el otro una cara de padrote. Dice, favor, envíenme todas las admiradoras a mi correo, seguro serán muchísimas. Bueno, no está ni publicada la foto ni nada, porque nos confunde este programa. ¿Qué mierda se creen que es? El top 5 of the best que... El club de los fotografiados. Claro, primera que los hay escucho que ser oyente. La foto. Claro, querido, escuchame una para cosa. Ganarse un lugar. Además de contar la historia de esa amiga tuya, ¿no? Que está como muy mimosa ahí, bueno. Sí que sí. Un abrazo. Nunca les había escuchado, pero hoy dimos con su estación vía internet. Desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México, y si pudieran mandarnos saludos, trabajamos en el gobierno. No, entonces... No podemos andar saludando a gente del gobierno. A chingar a vuestras madres, licenciados. Bueno, no, pero en el estado de Chihuahua, en la Secretaría de Desarrollo Rural, que no sé cómo es eso, si desarrollan vacas o cosas por el estilo, ¿cómo es una Secretaría de Desarrollo Rural? Está muy desarrollada ruralmente. Es una secretaría donde planean lo que realmente es lo que va a pasar. Sí. En Chihuahua yo pensé que solo había perritos y había así como que... Bueno, son perritos rurales. Son perritos rurales. Sí, sí, el chihuahueño es una raza rural. Sí, sí, sí. Sí, a pesar de ser pequeña. Leche de Chihuahua. Ponen huevos, sí. Bueno, a tomar leche de Chihuahua que hace bien, ¿eh? Y acá son el ingeniero Rentería, el licenciado Cadena y el licenciado Armendariz, a los que le mandamos un gran abrazo. Sí. Imaginemos que ingeniero agrónomo el ingeniero Rentería, ¿no? Sí. ¿Qué tal ingeniero Rentería? Por favor, ya los demás son licenciados, es como que están un eslabón más abajo de la cadena alimentaria. Así que Cadena, Armendariz y Rentería, ingeniero, por favor, usted siempre, sobre todo un gentleman. Dice, forzada porque está a su par... No sé, esto... No, esto viene de otra parte. Sí, viene de otra parte, pero voy a leer esta parte nada más. Ah, bueno. Está a la par mía y debe escucharlos. Así que, porfa, no digan tantas cosas vulgares, pues es muy religiosa. Saludos y suerte a todos. Bueno, a ¿quién esa... es muy religiosa? No sabemos. Alguien que es muy religiosa y que no... Se... Ah, puede ser un mensaje de la niña de las siete operaciones, porque era muy religiosa. Era muy religiosa la... Sí, sí, era la, muy religiosa. Las siete operaciones, cuando vino de Bilbao de muy pequeña, era súper así como muy religiosa. Sí, que sí. Sí, bueno, pero ya no se escucha la niña de los siete operaciones. Sí, es casi no fan nuestra, no creo que sea de ella. Pero bueno, ahí está entonces, esta niña que será, ahí está. O habrá dejado de ser tan religiosa, o estaremos diciendo con tantas cosas vulgares. Ah, puede estar la reina de Inglaterra. ¿Qué cosas vulgares que decimos? Algo vulgar, ¿qué quiere decir algo vulgar, por ejemplo? Eso es vulgar, sí, ya lo creo, eso realmente es vulgar. Hola amigos de la María Tijuana, soy Gonzo de Puerto Ordaz. ¿Saben qué? Putenme porque me lo merezco. Ya te hemos puteado ayer. No, puteamos, sí. No te podemos putear tantas veces. Nos da hasta como pena, Gonzo. Te queremos mucho. Un abrazo para la gente ahí de Puerto Ordaz. ¿Qué habrá hecho Gonzo? Eso me interroga. Salva dice, saludos desde España. Oh, ¡saludos! Saludos desde España. Y nosotros mandamos saludos para toda España, tío. Coño, joder, mogollón, que está, pagan la pipa. A ver quién tiene mucho lío con los mensajes, muda. Realmente, porque... No sé qué mierda le pasa. Llegó el instante. Parece que está de mal humor. Llegó el instante. No estoy de mal humor. Llegó el instante en que todo se pone turbio porque alguien dice... ¡Are you ready? ¡Hola, Charlie! ¿Qué onda, mis viajeros del espacio interespacial? Se comunica, como es costumbre, su amigo de Los Ángeles, California, Charlie Corkid. Esta vez solo quiero decirles que todo anda muy bien por aquí, porque aquí no suceden muchas cosas malas como huracanes o tormentas. No, es en la costa este, ¿no? Sí, que sí. Dice, nada de eso. Lo único que sucede por aquí son terremotos. Y gracias al niño elefante no ha sucedido ninguno por el momento. Ja, bingo. Ojalá que sigan así. Bueno, pasando a otra cosa, quiero comentarles acerca de William Castañeda, el que dice que es encargado de una cadena de restaurantes y que le pidió un consejo acerca de si sería bueno quitar o no la jarrita de las propinas. Mi opinión es la siguiente: que no mame el puto. Así, su opinión. Ya que él, como manager del lugar, debería dejar que los empleados gocen de las propinas, dice, ya que ellos son los que chingan haciendo la comida y repartiéndola. Porque yo digo eso porque el primer trabajo que fue en este país, dice, fue en un restaurante de comida rápida. Y con el tiempo me ascendieron a manager también. Y luego fui el representante universal de todas. Y así llegué a la senaduría del estado de Illinois para convertirme más tarde en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas historias me pegan en la piel de pollo. Y sí, voten al senador Corkin, por favor. Y sí, ahí está. Y qué lindas historias, sí, llenas de amor. Son conmovedoras. Es la del sueño americano, ¿verdad? Sí. Que uno empieza así como de muy abajo y llega muy arriba. Y cuanto más arriba llega, el culo más se le ve. ¿Qué es lo que le está pasando a Charlie Corkin, verdad? Bueno. Sí, tápate con algo. Tápate con algo, Charlie. Dice, bueno, no, y llegó así y dice, y entonces yo les dejaba que todos los empleados agarren las propinas, porque realmente y todo eso, ahí está, a favor del pueblo. Charlie Corkin, vote, señora, no se olviden, las próximas elecciones para sí, ningún Schwarzenegger para senador, ningún Schwarzenegger, el representante ahí de California será Charlie Corkin. Manda el chiste acá, ¿no? Ajá. Un tipo lleva a una super mujer a un hotel. Después de unos tragos y bailes sensuales, este le pide a la una chica una super mujer, póngale la Mujer Maravilla, póngale. En realidad más parecida, imaginemos una Mónica Lewinsky. Ah, ¿te parece? Sí. Bueno, el tipo la lleva. ¿Cuáles son sus poderes? Supermujer, o sea, Lewinsky es una gorda, insulsa. Claro, poder de succión. Es que y ahí está, entonces, con una Divine Brown. Sí. Y dice, bueno, la lleva al tipo y después de unos tragos y unos bailes sensuales, este le pide a la chica que se la chupe, que se la succione, que se la suquetee, Que tenemos problemas fuera de la nave. Sí. Hay como unas invasiones. Hay visitantes. Hay visitantes. ¡Carajo! Mientras, fíjense si no tienen lentes oscuros, son hombres de negro. Sí, igual si te muestran cualquier cosa, si sea del FBI, de la DEA o cosa por el estilo, dile que no está nadie en casa. Sí, dile que estamos almorzando y que después vamos a rezar por Bush. Ya colaboramos, y son los de la Cruz Roja también, ya colaboramos. Ah, sí, también. Ya colaboramos con todos, Mico, así que a chingar. Dice, bueno, un tipo lleva a una supermujer a un hotel, después de unos tragos y bailes sensuales, esta le pide a la chica que se la chupe. Ella, que estaba recontra caliente, accede. Empieza la faena y la tipa resulta todo una Lewinsky, justamente, ¿no? Ah. Entonces, no sabemos igual si Lewinsky es buena o mala. Claro, no importa. No hay declaraciones de Clinton que dijo, nadie... Pero la chupa. Sí, por lo menos, claro, sí. Dice, mientras ella estaba arrodillada, él le acariciaba el pelo, la cara, el cuerpo, todo. De repente, todo el cuarto empieza a sacudirse, ¿verdad? Estamos en California, donde... Sí. Un terremoto terrible, y digo eso. Ella sale corriendo despavorida, así, y bueno, y él se queda, en las manos tenía la oreja de la chica... se quedó con las orejas de la chica, ¿entiendes? Se quedó con las orejas. La situación fue esta, así se empezó a mover todo y el tipo, ay sí, ay qué lindo. Y en la desesperación total la chica salió corriendo, que se la jaló de tal forma que se le quedó... ¿La chica se llevó algo? La chica se llevó algo. Ya me va a cagar el remate el chiste. Váyase. Andaba con una cosa en la boca la chica, que era una penga. Y entonces ahí está el chiste, una mierda en realidad el chiste igual. Así que... ¡Vamos de vuelta! Sí, vamos de vuelta, hagamos de cuenta que ustedes no escucharon nada. ¡Vamos de vuelta! Se queda con las orejas en la mano, ¿puede creerlo? ¡Ah, qué interesante! Sí, con las orejas en la mano. Entonces el tipo desesperado sale y baja, ¿no? Todo por todas las escaleras y le pregunta al conserje. Dice, oiga, ¿no ha visto a una chica corriendo sin orejas? El tipo con las orejas en la mano. Y el conserje, medio asustado, le alcanza a balbucear. No, no, pero sí he visto a una chica corriendo con una pinga en la boca. ¡Ah, carajo! ¡Qué final tan sorpresivo! Fue realmente sorpresivo. Yo lo menos que me esperaba. Si hay, me esperaba cualquier cosa. O sea, no vi una chica, no vi ninguna chica. Vi varias chicas, pero una pinga en la boca. Oh. Bueno, hasta la próxima. Saludos, Nico y a ti, Muda. Pórtense bien y si se portan mal, inviten cabrones y que vea la campanita, no chingues. Sí, no chingues porque tengo aquí a alguien que dice llamarse. Yo no sé si darle crédito a todo esto, pero no, es que en realidad no lo tengo. Lo he perdido. Por aquí, ¿sabes que tenía uno para. Ah, también. Podemos viajar en el tiempo a pesar de que esté campanita aquí. Al carajo. Pero a Víctor de Piñón, Francia, lo tengo hace mucho tiempo, que ha cumplido año, ha cumplido 21 años, no, 20 años el día 21. Ya fue. ¿Y le podemos cantar en francés el feliz cumpleaños? Sí. Sí, a pesar de... A ver. Muy feliz cumpleaños, Víctor. Es un dialecto que no se habla en todo Francia. En realidad, es más así de la parte de Normandía. Pero Víctor, bueno, lo habrá entendido. Víctor, ¡feliz cumpleaños! Dice, Vamos a hacer una cosa. De acá para atrás. No cumplan más años. Que todos los que han cumplido años sean felicitados por nosotros. Sí, en nombre de todos niño los elefante. Hombres. Para el perdón de nuestros pecados. Y la resurrección de la sangre. Bueno, al igual que Fernando Cabenagui. Dice, Fernando Cabenagui de River. Ayer el capitán Milenio estuvo todo el día viendo un partido pedorro entre el Real de Madrid y el River Plate de Argentina. ¿Tiene algo para decir, capitán Minilo? ¿Le ha gustado? ¿Ha sido. River fue superior? ¿Cómo ha visto el partido, capitán Roger Minilo? Joder, no puedo creer que un equipo se recorra tantos kilómetros solamente para cambiar camisetas. Y así quedó. ¡Oh! Una declaración contundente de parte de uno de los hombres que más sabe de deporte en el espacio. En el espacio, sí. Ahí está. Así que bueno, él, por más que juegue horrible el Real de Madrid, no importa, él lo ve maravilloso. Sí. Igual ha ganado 3-1 categóricamente con un equipo suplente, ¿verdad? Así así con el ojo y levantaba la pestaña como diciendo, esto es pan comido, decía el capitán. Bueno, carajo, llama campanita. Pero Víctor de Piñán, que estamos ahí, dice, sí. Bueno, así, para decir algo, mierda, dice Víctor de Piñán, dice, seguro que les importa un puto carajo que yo cumpla 21 años. No, pero no te pongas paranoico, a nosotros nos interesa, realmente toda fiesta es bienvenida aquí y todo. Ahí hemos brindado por ti todo. Lo de ser un pedante, dice, ¿no es cierto modo también presumir? Sí, un presumido y un pedante es lo mismo, ¿no? Al igual que el hacer el chullo, por ejemplo. Creo que en caso... Hacer el chullo, no sé. No sé, hacer el chullo, el chamullo será, el chullo, no sé. Bueno, de todo... Ah, porque él está vendiendo a un precio cualquiera, el que le quieran dar... Todo puto material que nos rodea para tomar lo más posible de alcohol, drogas y ropa linda para presumir por fin, dice, para poder parearme de hacer el modesto porque soy un pedante, carajo. Dice, él se admite como pedante, Víctor. Ah, está bien. El hombre que sonaba entre los oídos de la gente de Piñán porque andaba follando por los puentes. Bueno, una cosa maravillosa, feliz cumpleaños, un abrazo grande. Oh, estamos perdiendo contacto. Al carajo, estamos perdiendo contacto. Sí, que sí. Tiene un mensaje súper importante por aquí, pero lo más importante es saludar a toda la red de retransmisión. Emisora terrestre, salió a la gente de Tandil, gracias a Radio Mix. Radio Mix. La 93.5 FM, gracias Fernando. Frecuencia cero. La FM 92.5 de la zona de Capital Federal de la República Argentina, zona oeste de Gran Buenos Aires. A Javi Hernán, un abrazo grande. A la GDL Gay Radio. GLD Gay Radio. ¿Qué radio? No es radio. No se me pongan así como gringotes. No. GDL Gay Radio de Guadalajara. Un abrazo grande para Miguel, La voz de los caras, la FM, la 95.3 de Bahía del Caracas en Ecuador, el ingeniero Norval, le mandamos un abrazo. En caso Gualeguaychú, de F Máxima, Entre Ríos, Chacalito, cada día más loco, La Hora del Lecho, fines de semana en la radio Enlace de Madrid con Alex Olmos y el 71. 71 de VHF. Exactamente, el canal 71 de VHF con el cura fiestero. Quizás que está, también en Bolivia. Sí, quizás también en Bolivia. Siempre ustedes tengan... ¡Ah, cerca de todo el carajo! De todo lo que digamos, quizás también en Bolivia. Eso, en determinado momento este programa alguna vez se llamará también, quizás también en Bolivia. Ah, bueno, sí, que va a ser un anexo que va a salir los domingos. Es verdad. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en este anexo de los domingos, llamamos... Quizás también en Bolivia. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. ¿Cómo ve la tierra, señor? Veo muy mal la tierra. ¿Cómo la ve de mal? La veo como una canasta de huevos. ¿Como una canasta de huevos? Hay huevos de color blanco, huevos de color marrón, hay huevos podridos y hay otros que los blancos dijeron que estaban podridos, pero que en realidad no están podridos. ¿Y los huevos son de codorniz, de gallina, de avestruz? No, son de huevos, de huevos. Son de huevo. ¡Ah, huevo! Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Cuiden los huevos, sería el mensaje de... ¿No? Sí. De alguna manera también. Pasó por ahí. Y si te dicen que estás podrido. Sí, échale la culpa, no sé, a quien con el olfato trata de distorsionar algunas cosas que en realidad son de otra manera. Así que bueno, huevo podrido, ahí está, sacarlo de la canasta. Damas y caballeros, nos estamos yendo y nos reencontramos. No, no me saquen de la canasta. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso los huevos podridos. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos veo pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pónganse la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Y que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.